En la noche, en la noche, un sonido que capta tu presencia. La noche en Radio Box 102.9. Promises for real. This is over. I am through. We are pointless. Me and you. There is nothing more to fear. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano, En la operación técnica, nuestro gran amigo Damián Espada. Espadea. Bueno, lo bautizamos, señor operador. Hola, Damián, gracias por estar ahí. Para nosotros es gracias. Espada. Igual, ser? Ahora en la semana me lo estudio y claro. Quédate tranquilo. Ari, querido, ¿cómo está, papá? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y con un pequeño contratiempo que tuvimos, pero estamos bien. No importa. Que no pasa nada. Ya estamos. Hay cosas peores, amigo. Sí. Hola, Puche. Hola, andas? Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Bueno, buenas noches a todos. Ahí a Claudia, a la hija de Claudia, están todos acá. Así que bueno, acá arrancamos. Y hoy estamos de estreno, Mírenlo. Estamos de estreno. ¿Qué les parece? Esta remerita. Parecemos hermanitos. Mire estas tres remeras hermosas que nos mandó a hacer. Entendí otra cosa. La morocha Gabriela Piris, un regalo de la morocha Gabriela Piris, así que muchísimas gracias, Gaby, por la atención. La verdad que muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias, Gaby. Los tres, porque nos falta uno hoy. Hoy estamos Rengo. No importa. Un martes raro, pero no pasa nada. Así que ahí está nuestra amiga Carmen Torres, ya nos está viendo. También lo puede ver por aplicación, puede ir a Play Store y bajar FM Box 102.9. También lo puede ver por ahí. ¿Y nos ve a nosotros? A todos nos ve, obvio que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿y usted? Yo bien, ¿qué hicieron el fin de semana? A usted lo vi el viernes. ¿Aquí en la mía o él? No, acá a su Mire, amigo. Ahí estamos en la aplicación. Mire, ay, qué bonito. Sí, acá lo estoy Mire viendo qué bien desde que YouTube. Nos vemos. Un espectáculo. ¿Sabes lo que me gusta? Esto es un espectáculo. Parecemos más jóvenes. Sí, ¿Qué hace ese gesto? ¿Se le escapó ese gesto, amigo? No, qué buena que está en la remera. Acá me estoy viendo. ¿Vio? Pero qué buena que está en la remera. Pues mira acá, favor. Mira acá en YouTube lo que es la remerita. Por favor. Bueno, hoy. ¿Hoy? Haciendo la operación técnica y musicalizando nuestro amigo Damián. Pero mire usted, estamos entrenando al operador. No nos alcanzó la plata para el DJ. No, vino un martes y ya hoy. Me parece que nos va a presentar la renuncia en cualquier momento. Ya, se la tomo, se la tomo. Queríamos poner a prueba al operador. Se la tomo. No, viene bien. Olvídate, arrancó de 10. Sí, viene bien. Así que olvídate. Bueno. A ver, vamos a escuchar un poquito de música, ¿eh? Sí, señor. Esto es Amigo del Americano por la Vox 102.9. Escuchá, ¿Cuánto hace que no bailo? Bueno, dije, vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Para que usted empiece sí, ya. Sí, pero me da melancolía. Arranque. Me voy a poner un sombrero como Pachano. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Hola Laura, nuestra amiga Laura Iribarne nos está viendo. Buenas noches, amigo, dice. Buenas noches. Nos está viendo también Mimi, nuestra amiga Lidia Bidone. Nuestra amiga Lidia Ávila. Hola gente, dice. Y empiezan a aparecer nuestra amiga Serena Lee. Hermosa remera, dice. Sí. Regalo especial de la morocha Gabriela Piris. De nuestra morocha. Una genia. Sí, Serena, ya nos estamos acomodando de a poquito y para el próximo martes vas a tener el link a mano antes de tiempo. Bueno, Pachi, sí, así dice. Sí, bueno, listo. Que en la aplicación, en el Play Store y ya no va a haber más problemas. Super la remera, dice Carmen. Qué remerita, ¿no? Lo hace más joven ese color. Gracias por lo de joven. ¿Sabe quién nos está viendo? ¿Quién? La ley nos está viendo. ¿La ley? La ley, sí, la ley de los viernes. La ley de los viernes. Sí, el gallego, nuestro amigo Oscar Fernández nos Hola, está Oscarcito. Viendo. Hola, Oscarcito, ¿cómo andás, genio? Portémonos bien porque si no el viernes no nos deja entrar. Lidia Ávila dice, qué remerita, ¿eh? Nuestra amiga Liliana Báez, hola, buenas noches, dice, hola, Lili. Lidia nos está viendo, Lidia Ávila. Grande Gaby, dice Serena, ¿eh? Sí, se repasó, ¿viste? Una genia, Gaby, una genia. Una genia la morocha. Se tomó el trabajo de ir hasta mi casa, hasta la puerta de mi casa a dejarla. Es un amor. Acá estoy, amiga, acá estoy, dice Lidia. ¿Dónde está mi amiga? No sé, Lidia, vos estás perdida. Yo estoy todos los fines de semana ahí queriendo sacar algunos pasitos y ella no aparece. No, no, imposible que te bajes y te lleve al anterior programa. No, estamos transmitiendo también por... Claro, porque streaming. Como por streaming pasa el programa en vivo. Escuchá, escuchá, Serena, escuchá, escuchá de fondo. Claro, mira dónde nos está. Mira, amigo, mire, mira. Dónde nos allá estamos, estamos, mira. Allá estamos. Qué bonito que ahí estamos. Ahí estamos. Guarda con la tintura ahí, sí. Porque guarda, Salen las canitas ahí, ¿no? Claro, Seré. ¿Qué? Las canas. ¿Tintura? ¿De qué hablamos? No sé, yo después le cuento. No se haga, amigo, no se haga, No se haga. Ella se entiende, ella se entiende. Claro. Buenas noches, Roberto Peralta, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Hola, Roberto, gracias por estar. Mire, el operador se dio cuenta a ver si se me ven las canas. ¿A usted? Sí, sí, sí, sí. Ahí está Chaleco Miguel, dice, saludo a toda la mesa, amigos del americano, bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Roberto Peralta te manda un abrazo, Ariel. Ariel solo el abrazo, ¿escuchó? Para usted. Ahora para sí mí. Te ven, dice. Escucha que sí. Te mazo, Cuando abren el streaming, abren la aplicación, van a ver el programa que está en vivo en ese momento. Y cuando sea nuestro horario, llegamos nosotros. Claro, ¡Oscar tiene que... Fernández! Tiene que hola, galleguito querido. Jaja, buenas noches, dice. Claro, la ley. Implacable toda. Claro, se felicitaciones. Nuestro amigo Hugo Orificio también nos está viendo. Nos puede mandar audio al 1164-00-7047-6400-7047. No saque la voz de fondo, dice. Hola, amiguito. Hola, Huguito, querido. ¿Cómo andás, papá? Hola, monito, y a toda la mesa. Buenas noches. Liliana Báez te está saludando, Ari. Hola, Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias, Roberto Peralta. ¿Qué haces, Robert? Temazo, Preparando las vacaciones. Musicalizando nuestro amigo Damián, operación técnica también, Uche, se te ve muy bonita, dice Liliana Báez. Es que yo soy un poco bonita. Yo que no me agrando mucho, ¿no? Yo digo un poco bonita. Las cámaras se engañan. Epa. Las cámaras se engañan. Qué envidia que me tiene. ¿Nosotros? Sí. ¿Perdón? María Paz nos está viendo. Hola, María Paz. ¿Cómo andás? Chiquitina hermosa. Nuestra hermosa amiga María Paz. ¿Cómo es el apellido de nuestro operador? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas para decirlo? Espera que lo voy a estudiar. Recalculando. Recalculando. Espadea. ¡Epa! Tiene machete por ahí, me parece. Espadea. Es, claro. Es Tano eso, ¿eh? Tano, ¡Ah, mire! Este de lo bueno, este. Es de la... Angarrate. Angarrate, eso. De la... Bueno, a mí me dijeron que Pucheta también es descendiente. Esa, de la más bella que... Mi esposo es Clipaquio. Clipaquio, el apellido. Clipaquio. Claro, doble G. Pues tengo esposo, no sé si sabía. Gracias, Mari, regalo. de la morocha Gabriela Piris. Sí, ¿viste? Yo estoy contenta porque ahora tengo nueva persona que me lo cuida, mi esposo. El señor Chí, Oscar Fernández. Mire. Él me lo cuida. Yo le digo, ¿dónde? No tengo yo. Se cuida entre los dos. Puedo confiar, ¿no? Sí. Ah, bueno. Obvio. Acá yo confío. Si ustedes me dicen, yo confío. Sí. Olvídate. ¿Qué hicieron el sábado? De noche y por la sombra. Que no los vi. No los vi el sábado. Nada, ¿dónde andaban? Nada. ¿Qué hicieron? Estábamos encerrados. Disfrutando de música en casa. ¿Cómo? Disfrutando de la música en casa. Encerrado en nuestro hogar. Nuestro hogar. Yo también, no. Yo el sábado tuve una cena con amigos. ¡Epa! ¡Buenas hola, noches! Llegó nuestro gran amigo. Daniel Casanova. Nuestro DJ, qué grande. Nuestra salvación. DJ, oficiante, amigo, compañero. Bombero. Nuestro todo. El bombero de la música. María Paz dice, hola Juan, Ari, Nil, se lo ve re lindo. Gracias, Mari. Gracias, Mari. ¿Vio que a usted también se lo ve lindo? ¿A mí? Sí, ahí dice la gente que a usted se lo ve lindo. Claro, si somos así. Sí. Póngale un poco más de luz. Yo soy lindo ya de nacimiento. Upa. Claro, ¿ves? Aparte soy famoso. ¿No vio las películas del Planeta de los Simios? Ah, sí, ahí está toda su familia. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo anda usted? Ahora ¿bien? Sí. Lidia, es mi esposo, no te rías de mi esposo. Claro, veo a Oscar Fernández y me dice, olvídate, puedo confiar en él. O sea, acá los muchachos me dicen que puedo confiar en vos, Oscar. Luis Rojas nos dice, buenas noches. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Luis Rojas. Nuestro amigo Ale de Wilde. Sí, puso sábado, jajaja. Ja. Amigazo. Pero los mandó al frente, me parece, porque no les creyó que estaban en la casa. Ese es un amigazo, nada. No. ¿Sí? Yo estoy en casa, estoy en casa. Si no digo salgo. Yo tuve una cena con amigos. Con mi pizza, un postre de helado. Ajá. Una hermosa noche de sábado. Y el domingo, como corresponde, día de la tradición, me fui a una peña. Mire, cierto, fue el día de la tradición. Muy bien, excelente. Esta, ¿vamos a ir a la chacarera? Así que bueno, pueden mandar iPhone a @fmradiofoc.com, Instagram @radiofocfm, Facebook Radio Foc FM, www.fmradiofoc.com, Twitter @radiofocfm. ¿Cómo estoy? Afiladísimo. Pero ¿cómo estamos mal hoy, eh? ¡Mal! ¡Aguantá! Lo que es ser joven. Sí. Che, un saludo grande a mi hermana Liliana y a mi cuñado Alberto y a mi sobrino Rocío, que seguro que me están viendo. Le bajé la aplicación, así que me están viendo. Mirá qué lindo que estoy saliendo, hermana. Buenas noches a todos. Mi vieja no, porque ya mi vieja está en el tercer sueño. No, pero seguramente te está viendo. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, 12 de noviembre. Bueno, feliz cumpleaños para tu hermana. Para mi hermanita chiquita. Carmen dice, no te olvides del control, Puche. Ah, sí, porque tuve... Usted no estuvo conmigo el viernes, no sabe lo que pasó. Yo estuve un rato en su mesa, estuve un rato en la otra mesa. Tuve que llevar un control remoto para controlar a mi marido que se me escapaba. Pero cómo, pero si hace un rato acaba de decir que se lo cuidaba. No, después me enteré que el gallego me lo estaba. Claro. A ver. Me pongo de acuerdo. A ver, dejen a la gente tranquila, ¿eh? Dejen a la gente tranquila cuando desaparecen. Dejen de andar averiguando qué hacen, qué no hacen, qué no dejan de hacer. No me quemé. No lo quemé. Dejen que la gente sea feliz. Dejen que. Que revolé la chancleta. Tú te vas a dormir a casa. Eso. Amigos del americano, vinimos a escuchar música, a comentar cosas lindas. Pero. Y a dar esperanza a la gente que está viendo. Ahí está nuestra morocha Gabriela Piri, dice, hola a todos, no pude entrar, tuve que ir al vecino, dice. ¡Epa! ¿Cómo que estás con el vecino? Y bueno, de algún lado nos quiere ver. Qué sincera que es, ¿eh? Aprovechamos para agradecerte de corazón de parte de mía y todo acá de amigos del americano, por el gran gesto que tuviste, la verdad excelente, Gabriela. Excelente. Mire, señor DJ. Y la otra remera se la vamos a hacer poner al señor Dani Casanova. ¡Epa! ¡Qué pintusa va a quedar, eh! En cualquier momento vamos a poner consultorio sentimental, así como vamos. ¿No, no quiere usted? No. ¿No se anima a aconsejar? No. ¿No quiere? No es lo mío. ¿No quiere que la gente sea feliz? No, lo mío es bailar, escuchar música y ser feliz bailando. Ah, mírelo. Tan simple como eso. ¡Qué bueno! Lo mío es estar bien con mi familia, con mi vieja, mis amigos personales, que acá hay tres, mis amigos personales, y bueno, y a la persona que quiero. Muy bueno, eso muy bueno. Es así nos está viendo por YouTube, Gabriela Piris, y nos está viendo Daniel Sánchez también, dice buenas noches. Hola Dani. Dani querido, ¿pudiste entrar? Chigolo. Ah, mire lo que dice nuestro amigo Daniel Sánchez. Un sorteo de remera no vendría mal, dice. Anda a laburar. Ya vamos a implementar algo de eso. Ya nos vamos a ir acomodando. ¿Cuánto por la mía? Lo podemos poner en subasta. Gabriel Posta dice, hola, ¿qué tal? Soy oyente nuevo. Me recomendó el polaco, pero a las 22 era todo música. Están en vivo. ¿Me dicen el horario? Saludos. Estamos todos los días martes de 22 a 24. Hoy entramos un ratito más tarde por inconvenientes técnicos nuestros, pero a las 22 ya estamos en el aire. Y estamos en la Vox 102.9. Esta es tu onda, la Vox. Y Alvia quiere una remera, Laura Ibarne quiere una remera. Bueno, ya vamos a ver, vamos a hacer un esfuerzo, a ver. Sí. ¿Y sabes qué podemos hacer? Lo mandamos a laburar a Ariel. Pobre Ariel. Que alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien tiene que trabajar, diríamos, ¿no? Sí, ¿no? Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, Ariel. No. Todo sea por la amistad. No. Sacrifíquese. No, por mi madre. Gabriel Posta dice, en el pase solo está el anuncio de la página, no el vivo. Hola amigazo, ¿cómo andás, Claudito Gómez? Claudio dice, ¿qué pasa, mono? Te veo apagado. Papá, mandale fruta. No. Estamos, dale. Siempre pum para arriba, ¿eh? Pasa que el monito trabajó mucho hoy. Claro. Buenas noches, señor Daniel. Gracias, ¿cómo le señor va? Daniel Casanova, amigazo, por venir, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? El tipo vino de trabajar, se bañó y en media hora estuvo acá. La verdad, aunque usted no crea, son cosas, son acciones impagables. Que los amigos nada más lo hacen. Así es, yo estoy. Cuando me necesitan. Hola, Huguito, ¿te gustó qué remera, eh? Idea de la morocha Gabriela Piris. Exacto. Sere, no es que vamos a sortear o regalar las remeras que tenemos puestas, porque estos son regalos hacia nosotros. Lo que vamos a hacer es, en un futuro, ver si podemos conseguir una remera para el sorteo. ¿Una remera? ¿Quiere un premio consuelo también? No. Bueno, pues si no hacemos vamos un premio consuelo. Si antes de... ¿No quiere? Para diciembre mandamos. ¿Vendemos remera? ¿Vamos a hacer? No, amigo, dele. Vendemos remera. Vamos sí, a no empezar a buscar la forma de hacer sorteo. Ya vamos a ir organizándonos. ¿Sorteos? Segundo martes, así que tranqui. Sí, vamos a hacer sorteo para la gente, obvio. ¿Qué está mal? No. Ahora se vienen las fiestas. Claro, obvio. No. Ahora se vienen las una fiestas. Una caja de sidra, no sé, cualquier cosa. Sí, algo, cualquier cosa. Un par de pan dulce. Un Santa Filomena. No. Santa Filomena. Por favor. Trae un Santa Filomena al operador. Un vino sin comentario no, más rico. No hace más de operador. Claro. Técnico. No viene a hablar de bebida, nos nosotros. Da con la botella en la cabeza. Claro. Serena dice: saludos a tu hermana, Ninda. Aguante la escorpiana. ¿Perdón? ¿Damián, le gusta el vino a usted? Ahora sí, estoy en línea con todos ustedes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Me perdí algo? No, de todo. De todo, de todo, no. Claro. Como siempre, yo haciendo el quilombo. Alex de Wilde no dice. No podía entrar en ningún lado y era yo el que tenía. El señor era. Alex de Wilde dice, no me quemé. Claro, no quiere que contemos donde anduvieron el sábado. Perdón. Che, Laurita te está preguntando el clima, Ariel, ¿Perdón? Sí, sí. Guarda que viene la policía. La verdad. El señor Oscar Fernández dice, mentira, solo salió a fumar. Claro, mi esposo salió a fumar nada más. Porque él me lo cuida y él después viene y me avisa dónde está, si yo lo pierdo. Bueno, vendemos y después volvemos. Vamos a la pausa publicitaria. Sí, señor, y ya estamos de vuelta, ¿eh? De los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, DHC.DanielDJ. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Ahí estamos de vuelta, después de la pausa publicitaria, amigo del americano, por la 102.9 Box. Buenas noches a todos los que me saludaron acá en el chat. Hola, Dani, tarde, querido. Pero seguro, Vamos, Dani. Genio. Che, vamos a pasar algunas ofertas que tiene nuestro amigo Sergio Hogar. Heladera con freezer, blanca, 599. Precio descontado 539.990, Muy buen precio. Así que y también tenemos en gris, precio descontado 540.549. Así que también tenemos anticipate a la temporada, freezer brique modelo BR 3300, 295 litro debe ser, 649.999. Precio descontado 589.999, Ah, bien. Así que buenos precios. Heladera exhibidora modelo MT 380 390 de 390 litros, 899.990. Precio descontado 799.990. Heladera exhibidora modelo MT 470 470 LTC. Un palenque, o si no, precio contado 969.990. gran oportunidad de la fiesta. Parlantes que sea, descuento del 20%, modelo cubo, 169.999. Modelo flat, 159.999. Modelo stroke, 269.999. Modelo box, 389.999. Abonado en efectivo, transferencia, 10% de descuento extra, ¿eh? Así que ahí hay algunos, oferta de Sergio Hogares. Y si nos menciona a nosotros, que si nos menciona a nosotros y a la 102.9 hay descuento, ¿eh? Tienen que pagar los que debemos nosotros. Claro, aparte. Paga los créditos nuestros. Claro, total. Hay mucha gente que opina por un sorteo, ¿eh? De una remera. Ahora me sí, está acercando a la fiesta. Lo vamos así. A hacer. Ya me dieron la idea, lo vamos a hacer. Laura Riverner dice: ¿y mi remera? ¿Perdón? Lidia dice: Ávila, yo quiero una. María Paz dice: quiero una remera. ¡Epa! Tuvo éxito. Hay que empezar la venta. Y sí. Uno no quiere, vio, entrar en el negocio, pero lo obligan. Pero lo obligan. Lo obligan, es verdad, sí. Lo obligan. Ah, ¿viste? Las remeras, ¿no? Y el señor DJ, un éxito bárbaro. Todo el mundo saludando. Excelente las remeras. Pero la remera no la vieron de atrás. Esta noche todavía. Duermo con no. La remera. Esta noche duermo con la remera puesta, ¿eh? Claudio Gómez dice: saludos al DJ. Hola, Claudito, colega DJ. ¿Cómo andas, Claudín? Yo lo extraño, Claudito. Lo tengo lejos ahora. Con... Sí, no te vimos, Claudio. Claro. El viernes pasado. Ni siquiera salió para el lado del baño, porque cuando sale para esos lados lo vemos. No, no. Yo no. Nada. Lo que pasa es que ahora tiene como un tumulto de gente adelante y queda. Claro, atrás, no lo vemos. No se ve. Por micrófono nos tiene que saludar él. ¿No? ¿No? ¿Dice no, que no? ¿Lo dejamos así entonces? El señor es profesional, no va a pasar. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que esa mesa es estratégica, ¿eh? ¿Sí? ¿Te dice? No, ahí, sí, ahí te das cuenta quién entra, quién sale. ¿La que quién... tengo ahora nueva, usted dice? Ah, sí. No se escapa nadie ahí, ¿eh? Sí, chicos, vamos a hacer un pedido solidario, por favor. A ver, escuchamos. El sobrino de una amiga, de Laura, está pasando un momento complicado, ¿eh? Tiene que estar recaudando plata para una prótesis, ¿eh? Así que él está sin trabajo, trabaja su señora y tiene dos criaturas. Así que, hola, me llamo Francisco Mario Di Chioli. Tengo 38 años, hace unos meses me operaron y por una infección me tuvieron que amputar la pierna izquierda, por lo cual me quedé sin trabajo, tengo dos hijas y no entra un solo sueldo, el de mi mujer solamente, ¿eh? Entra un solo sueldo el de la mujer solamente, ¿eh? Así que necesitamos una prótesis, que está entre los 8 millones y 15 millones. Y no tenemos ese dinero para poder comprarla. Así que necesito ayuda, por favor. Con lo que me puedan ayudar, a mí me sirve muchísimo. Así que bueno, yo ya puse en mi Face, también puse en mi estado. Sí, yo también lo compartí. Cuenta, también estoy, ya colaboré con una rifa que está haciendo. Así que todo lo que podamos ayudar, yo ya... estaría repetir, bueno que puse en el Face, todo, si alguien del municipio... Todo lo poco que sea. Sí, sí, lo, es mucho. Mira. Si hay alguien del municipio, si hay alguien de cargo que esté escuchando, que por favor también se acerquen a ayudar a esta gente. A veces colabora más la gente que... Siempre nos salvamos entre nosotros, es verdad. Dice Laura Ibarner: pero yo la pago, dice a la remera. Ah, nos está patoteando. ¡Epa! Empezamos con la industria de la remera. Claro, sí, che, no pido de garrón, dice. Perdón, ¿puedo mostrar la remera? Sí, muéstrela, muéstrela. Vamos a mostrar bien la remera. Vamos todavía. ¿Va a desfilar? Ah, ¿no? ¡Esa! ¡Qué lindo monito! Mire, amigos del americano, Vox, FM Vox 102.9. Ya lo veo el viernes ahí en el no, parque. No, él tiene que ir con su hawaiana. Yo tengo que ir en camisa. No es la remera para salir. Mónica Quiroz nos dice: hola, buenas noches a todos, y nos manda corazones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Moni? Tanto gracias tiempo, por Moni. Estar, genia, ¿eh? Sigamos. Sí, no nos quedemos, que sí. No nos quedemos callados. Recién, hace un rato hablaba. Ahora no digo. No me dejaba hablar mí, ahora se queda callada. Vamos. Dice Jorge Sánchez que mandó un audio a la radio, ¿puede ser? Bueno, lo vamos a escuchar. Tenemos un audio de Jorge. Cortito, si nos estás escuchando, a ver si te puedes hacer un audio más cortito. Sí, porfa, o si no, que llame. Cortito, si no, llama directamente. Llama y salís al aire. Y claro, te sacamos Jorgito, al aire, dale. Llama. Dale, te queremos escuchar, Cortito, dale. Laura Heriberno hace una pregunta muy importante. Pregunta si las remeras vienen con panza. ¿Por qué algunas dijo sí, eso? Algunas sí, qué, obvio. ¿Por qué dijo eso? Su amiga Laura Heriberno. Pero que no pasa nada, ¿quién? Chicos, no pasa nada. El modelo está excedido de panza, lo vamos a empezar a mandar al gimnasio. Laura, hay algo que vos no estás entendiendo. Los lavarropas están pasados de moda. ¿Vuelven las tablas de planchar? O al revés, ¿no? Las tablas de planchar están pasadas de moda y vuelve el lavarropa. Ah, eso es lo que ella tiene que entender. Ahí está el tema. Claudio Gómez nos dice, estoy al fondo a la derecha. Sí, bien ahí, Claudio. Sí, ¡epa! Y Mónica nos dice, el viernes nos vemos si Dios quiere. Buenísimo, Mónica, dale, buenísimo. ¿A dónde nos vemos el viernes? ¿Qué dice usted? En Copate. Esa, ¿dónde queda? Avenida 14, entre 106 y 107, Verazategui. ¿Quién nos recibe? Señor Oscar Fernández y la señorita Laura Iribarne. ¿Cómo suena ese Iribarne? Y toda esa gente linda que está ahí detrás de la barra, ¿eh? ¿Y los sábados donde pinta? Los sábados donde agarre la noche. Musicalizando nuestro gran amigo Daniel Casanova. Operación técnica, nuestro gran amigo Damián. ¿Eh? ¿Cómo era? Ahí se lo puse. Chao, se lo puse cerca el apellido. Damián. Le puse el machete cerquita. Saca. Damián. Patea. Copate, dice nuestra amiga Mónica. Hoy es música exclusiva, ¿eh? ¿Sábado a dónde? Este próximo sábado nos veremos en la fiesta del Polaco. Porque ¿quién baila ese día? ¿Quién exhibe? Nuestro amigo José Acosta y Lidia Vironi. ¡Esa! Vamos a hacerle el aguante a nuestros amigos. Jorge Sánchez nos está viendo. Jorge, llama al aire, por favor. Llama a Jorgito, dale. El mismo número que te pasé puede llamar, ¿verdad? Sí, sí, ahí donde mandaste el audio podés llamar. 1164-007047, 6400-7047. Pero qué bien. ¿Cómo se acuerda usted de las cosas, eh? No, lo estoy leyendo. Ah, pero yo le estaba dando una mano. ¿Qué le voy a mentir? Este se puede utilizar, nos contaron. No. No, el teléfono en línea no. No, señor. Ahí llaman los acreedores nada más. Ah, esa es de la parte técnica. Claro. ¿Y por qué levanta la cejita cuando dice técnica? Y porque el señor y yo nos entendemos. Ah, perfecto, bien. Mientras que se entienda. No pregunte todo. Yo soy preguntona. No, hablando de pregunta, en la República de Quilmes. No, en la República de Quilmes, ¿qué pasó? ¿Qué temperatura tendríamos? 16 grados 9 décimas. Escúcheme una cosa. ¿Qué cosa? Una pregunta. Espectacular. ¿Para qué puso eso si no lo usa? ¡Bórrelo! Ella le es vanidosa, le gusta ver. Señora Pucheta. ¿Qué quiere? Para, señora, porque usted es señora. Yo soy señora, sí. ¿Para qué puso mi Face si no lo va a usar? No, no. Bórrelo. Es. No es. Eso es el YouTube, señor. Ah, YouTube. ¿Es por tal de pelearme? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Epa, ¿por qué esa vocecita para saludarla, mi amiga? Porque ella sabe. Claro que sí, Carmen. Amigos personales, sí. Claro verdad. Que sí. No, no, pero ¿usted escuchó cómo la saludó a mi amiga Carmen, el señor? ¿A quién? ¿Vos una voz de seductor? ¿A Casanova? Ah, no. ¿Y él la saludó? Espere, espere. Repita cansada. El saludo. Y eso que está cansado, ¿eh? Está cansado. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¡Epa! Se le hizo la piel. Hola, Carmen. Tenemos llamado. Perfecto. Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Ahora no? Sí. ¿Cómo le va, señor noches. Jorge Sánchez? Pero acá habla el chiquilín de Florencio Varela. Muy buenas noches, chicos. Qué alegría escucharlo. Antes que nada, felicitarlos. Se los ve y se los escucha espectacular. El espacio físico se ve, pero muy bien, a pantalla partida. Che, muy bien, los felicito. Muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es que pavada de radio estamos, ¿no? Esta es la voz. Pero muy bien. Me gusta ver el progreso, me gusta ver cómo gente amiga progresa, y porque eso es pura pasión. Muchísimas gracias, Jorgito. Gracias. Chicos. Gracias, sí. Jorge. Tengo un chismerío nuevo para pasarle. Dale, a nosotros dale. No nos gusta, pero ya que está, contalo. A usted. Sí, sí. A usted. Les comento. Hay novedad para el día 24 del corriente mes, 24 de noviembre. ¿Qué día sería? ¿Domingo? Sí, domingo 24, a las 12 horas hay una despedida del año de Kryptoneros. ¡Epa! Bueno, bien ahí. Así que a todos los chiquilines y chiquilinas que están escuchando, tomen papel y lápiz y vayan anotando, porque estamos grandes y las cosas se nos pasan y se olvidan. Dale, dale usted. Nomás, dale. Reitero, 24 del corriente mes y año a las 12 horas, en un salón ubicado en la calle Montevideo, 3155 entre Rosario y Villegas, barrio Villa Batione, de la querida y gloriosa localidad de Florencio Varela, partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno. ¡Epa! Ese es mi barrio. Claro. Jorgito. Villa Batione, barrio, yo nací también. Ahí en ese barrio. Del amigo Ramoncito. Villa Batione. Escucha para usted, Sánchez. Velada paqueta. Una velada paqueta. Es pura pasión, porque es mi barrio natal, es más, estoy viviendo salón en mi casa natal. Salón RB, Los Manjares. Correcto, Los Manjares, señora, tenemos por Ramón y familia. Del amigo Ramoncito. Así es. Bueno, ese día y a esa hora nos juntamos ahí para bailar, es un salón hermoso, para bailar, charlar, disfrutar. Almorzamos ahí adentro, ahí Ramoncito va a preparar comida. A la carta, piden la carta y comen lo que está, la comida que hace ahí en el momento. ¿Hay para tomar? Y eso es importante. ¿Sabes? Se cortó la llamada, pero... Justo que íbamos a hablar de para tomar, chao. No, ya nos va a llamar de vuelta. Desde el colegio me parece que nos cortaron. María Paz dice... El sábado hacer el aguante a Mimi y José. Claro que sí. Tina Bidoni dice, nuestra amiga Mimi, gracias chicos por el aguante para el sábado. Los espero. Le manda saludos José a todos. Dice. Oh, gracias. Gracias, gracias. Señora de... De Clivacchio. Pepperoni. No, de Clivacchio. Yo me había puesto contenta. ¿Qué le hace el señor Dani Casanova, amigo de Carmen Torres? Ah, ¿cómo estamos, ¿Cuántos títulos, che? ¿Son amigos? Oye, no. A mí más de eso no me han contado. Mucha privacidad. Usted no tiene que descubrir todo lo que a ver, se tenemos come. De vuelta el llamadito de Jorge. A ver. Ahora sí, chicos, ¿me escuchan? Sí. No pagaste en tela, amigo. Acá. Te cortaron. Acá el peripipí no funciona bien. Claro. Bueno, para recomendar. Sí. Y la música, vamos a bailotear. La música va a estar a cargo de Dani Caro, nuestro amigo Daniel. Bueno, bien ahí. El Dani Caro con, qué más criptonero que él también, ¿no es cierto? Y conoce la movida tropical a la perfección. Total. Así que bueno, ¿recordamos chicos, la dirección? ¿Montevideo? Montevideo número 3155 entre Rosario y Villegas, barrio Villa Batione. Perfecto. Muchísimas bueno, dale, gracias Jorgito, por la data. Muchísimas gracias por la data, gracias por tenerlo en cuenta. Y vamos a hacer todo lo posible de estar ahí, Espero que sí, ojalá, muchachos, ojalá. Los que nos juntemos, quiero que la pasemos bomba, súper. Y surgió de una reunión que hemos tenido el domingo acá en casa y surgió así. Bueno, vamos a hacerlo y se hace. Perfecto, me parece bien. Pero buenísimo, ¿eh? Gracias, bueno. Gracias por compartir y les mando un fuerte abrazo y todos los éxitos. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, cuídate, gracias un por abrazo. Llamar. Un abrazo. Abrazo, chicos, nos vemos. Bueno, ahí estuvo el señor Jorge Sánchez. Seguimos, amigo del americano. 102.9 Fox. ¿Escuchamos algo de Publi? Vamos, una pausa publicitaria y volvemos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano, sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Y acá nuestro gran operador técnico dice que cortalo porque no nos puede escuchar en Rusia. ¿Tengo que hablar en ruso? Sí, tenía que hablar en ruso usted. Ah, tengo que hablar en ruso. Trans. Algo. Tracan. ¿Vikikonda? ¿Qué? No, te le compliqué la vida. No pasó el ser. Voy a hablar con mi amigo. ¿Cómo se llama? Este muchacho, el de ¿Putín? Facebook, el dueño de Facebook. Mark Zuckerberg. Escúchame mal. Cortala con el. De cortarlo que. El martes pasado también hiciste lo mismo, ¿eh? Le hablo en español porque tiene traductor. Claro. Yo no sabía que usted tenía conexión directa. Esa es una de las tantas cosas que no sabíamos del señor. ¿Te das cuenta? No sí. Solo se cambió de radio. ¿No vio que estoy grabando un tema? Lo vi. Lo vi en su face, en su perfil. Y justo estaba ahí el medio cachetón el del coro. El director de la radio, ¿no? Es el director de la radio. El director de la radio. Yo lo vi medio cachetoncito, así. Y capaz que es como dice Ariel, la cámara. Vio que se me dio porque se me fue un poco la voz y... Sí, se fue un poco de tono, sí. Pero canta bien usted, ¿eh? En el fondo canta bien. Igual dicen que la cámara engorda. Ani que... se quedó con eso, que dijo Laura. Quedó con la panza. Sí, sí, quedó con lo que dijo Laura. No le crea. Yo no tengo problema ni de pancita, ni de cana. Es todo amor lo que hay ahí, dígale. Yo tampoco. No. ¿Tampoco? Yo tampoco. Mucha tranquilidad, por favor. Es más, yo me pelatino a propósito para hacer la moda. Claro, se hace las mechitas, ¿no? ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? No, estoy en otra cosa. Estoy... Vuelva. Hoy me cuesta un poquito, estoy como el hombre en la luna. Ahí te ves bien. ¿Estamos de vuelta? Sí, señor. Estoy repasando si no me olvidé de ningún saludo, de ningún mensaje, no, pero estamos todos. ¿Estamos todos? Estamos todos. Serena Tatiana dice, qué lindo tema, Dani. Gracias, Serena. Ahí me fui un ratito a la aplicación y me encanta, ¿eh? Vio qué bonita que está. A ver ahí, ¿eh? ¿Sabes que se puede hacer una captura de pantalla? ¿Sabes hacer captura de pantalla? Para después publicarlo. No pida, cosa rara. Amo complicar la vida, no complicar la vida. No puedo decir el apellido de él y usted quiere que yo me... Hago una captura de pantalla. Yo le voy a dar una captura de pantalla. Yo he sido captura de un excesivo policía. Y todo esto sucede. Sucede a las 23 horas 10 minutos. Mirá. ¿Cómo estamos, Ya no, se nos fue una horita. ¿Una hora ya de programa? Tal cual. Media hora. Sonó a bomba eso, ¿eh? Sonó a bomba. Un momento explota. Qué serio que son los monitos que están en la pantalla. Es mejor así. Qué lindo que están ellos, monos, ¿eh? Están re bonitos. El peinado suyo me gusta. Mucho amigo. Sí, sí. Que se ven ahí también, ¿eh? Él está enamorado de él, ¿sí? Donde se ve se chapondera. Qué bueno eso. Voy a tomar un matienzo. Primero está uno, después el resto. Así dicen, ¿no? Uno y los que vengan. Bueno, se pueden comunicar al 11-6400-7047, 6400-7047, es el teléfono de la 102.9 Box. O si no, pueden mandar info@fmradiobox.com, Instagram @radiobox FM, Facebook Radio Box FM. Si no, fmradiobox.com, o si no, a Twitter, @radiobox FM. ¡Qué groso que es mi amigo! ¡Qué locura! Apareció, ¿no? Todo un ídolo, Gracias. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo entendí mal, usted me dijo algo de W40 hacia mí. Hacia mi persona. ¿Entendí mal? Nunca eso. No, calculo que no. No. Te está hecha una pía. Sí, obvio. No diga lo que hago, pero bueno. No, lo que hace es su vida privada. Como todo pibe. Ah, ¿sabes qué me acordé? Que mi amigo el Tano, mi esposo, les mandó saludo hoy cuando le conté que salía para la radio. ¿En serio? Sí, me olvidé de contarle. ¿Se dio cuenta lo que dijo, no? ¿Mi querido mono? ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Mi amigo el Tano, mi marido. Sí. Porque usted no entiende, él es mi esposo, mi amigo, él es todo. Mi amigo el Tano. Es un todo para la fecha. Claro. ¿Le mandó saludo? ¿A usted? ¿A usted? A mí. Gracias, Tanito. Ah, no, no escucha, Tano. No, no escucha, no tiene. Pobrecito, allá Agatha llega la señal de humo donde vive. Escuche. Está preparando el pozo, ¿no? El viernes estábamos en Copate y me estaban filmando las cámaras porque pensaba que estábamos haciendo contrabando de rueda. ¿En qué andaban ustedes? Ah, bueno. Pecado, pero no el pecador, querida. Mire que yo no le llevo los puchos después, ni el mate cocido. Estamos haciendo, no miraba. Yo tengo que investigar. Del Corsita sacaba una tremenda rueda así para la camioneta de su querido esposo. Sí. Nos miraban. La gente es rara. ¿Cómo le gusta mirar a la gente? Pero es raro la cosa, porque yo entro con mi esposo al baile, lo suelto la mano y desapareció. O está afuera con Dani, que no sé qué tanto tiene que hablar con mi amigo Dani. Desaparece porque no la aguanta. Sí, tenemos negocio en común. Que no la aguanta. Es verdad. No se ve nunca. ¿Cuándo quiere que hable? Me están preocupando. Me están preocupando. Ustedes son mis amigos, no me preocupen. No, estamos diciendo la verdad. No se ve nunca. ¿Cuándo quieres que hable? Yo hablo con el Tano. Bueno, pero... ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué? El peor error que cometí en mi vida. ¿Qué fue? Ir a bailar. No, se lo digo. No, casarte no, porque fue él que me pidió casamiento. No me haga acordar. Claro, y usted dijo que no. Ah, ¿y usted? Se hizo rogar. ¿Y usted que saca el charquito? Ah. Mírelo, al tipo. Y sí, pero usted se hizo rogar, seguro. Ah, obvio, como siempre. Siempre me acordé. Nuestro amigo Dani, la otra vez cuando le hablamos del casamiento, cortó menos 10. Sí, chao, dijo, terminó. Chao. No empecemos con temas delicados. Claro, no, perfecto. Corta la olla. Claro, sí, ¿qué pasa? Cortina. La música es lo que vale. A usted le conviene. Siempre. ¿No le pidieron autógrafo a las chicas el fin de semana, el viernes, ¿sabes nada? ¿Para qué? Una foto, una selfie. No. Nada. No, no, y dale, no estuvo chido. Y dale, y dale, facha. No de foto. Me olvidé de pasarle el sticker que me dieron el otro día. Ah, el señor, ¿no? Sí. Ahora se lo paso. Pedro, no, no fue. No, él lo recibió. El de Pedro. No me dijo. Tengo uno abajo, pero. No, él... Yo le pedí. No se enganche. Pedro. Lo vi. Sí. Lo vi en vivo, Claro, yo se lo mostré, lo tengo yo, se lo iba a pasar y me olvidé. Escuche qué temón. Temazo de la mano de Daniel Casanova. Me pongo loco. ¿Y usted baila después, no? ¿La próxima fiesta? El... Ya ni se acuerda. El 21. El 21 de diciembre. 21 de diciembre bailar. Hay que llevar flores, voy a bailar con esta remera. No. Me voy a poner esta remera, voy a bailar. ¿Por qué no? Camisita. ¿Qué camisita? No tiene camisa, mi amiga pobre. Remera, papá. Buenas, unos buenos zapatos. Pero esa remera. Escúcheme vos. Con eso, ¿qué zapatito se va a poner con esta remera? ¿Qué zapatito se va a poner que combine con OJ la remera? OJ me voy a poner. OJ, cero deporte el tipo. ¿No tenés franciscana? ¡Ay, podría ser! Sí. Franciscana con punta descubierta. Claro. Con las cross de goma. ¿Te imaginas? No, Daniel, ¿qué tiene de malo que baile con esta remera? No, nada, por favor. Una cross negra, blanca. No, negra. Remera. Corta la voz. No, blanca podría ser, porque negra no se va a distinguir con el color de piel. Ustedes. Te vamos el aguante. No, nosotros. Yo voy a bailar con esta remera. Nosotros aplaudimos de afuera. No, apoyar no. Emma, aplaudir sí. Escuché, claro, tiene razón ella. Está pidiendo mucho. De apoyar. Usted y el señor se me van a ir con esta remera. Si no, están despedidos. Corta la voz. ¡Lo siento, Wilson! ¿Estás seguro? Me la voy a poner al revés la remera. Vamos a ir con la... No, la remera la vamos a llevar. No, me la pongo al revés. ¿Para qué al revés? Para adelante. Con... Claro, lo pongo al revés. Porque usted va a promocionar esta parte. Yo la pongo al revés y beneficio acá a la radio. Usted póngalo como quiera, póngase la claro, remera. Claro, ese contragusto no puede decir mucho. Haga lo que usted le parezca. Obvio. No dé tantas explicaciones. Está muy bueno igual, esa idea. Muy bien. Lo felicito. Cómo arrugó, como dijo que le iban a despedir. Arrugó, sí, usted recién. No, yo no tengo problemas de cartel. Para mí que no tuvo aguante, se arrugó ahí. Problema de cartel no tengo. Arrugó como frenada de gusano ahí. El tipo está siempre. ¡Pum! Le mandó. Yo voy a llevar la remera. ¿De la cartera? No, la voy a colgar ahí en donde está la mesa. Lo voy a extender contra la pared así. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Sabés lo que hay que hacer, mono? Mirá, transpirar la remera. No, ¿qué culpa tiene la gente? Y sortearla. No la va a querer nadie. Voy a ir de camisita, todos me mandé a cargar una camisa, un pantalón, todo. Sí. Y después, cuando termine de bailar, me voy a poner la remera. Yo creí que se iba a poner. Escúcheme, ¿puede pedirle permiso y le roba la idea o le pide permiso a la idea al señor polaco? ¿Vio que hay un video que el polaco está bailando y se saca la camisa y la tira y queda con otra? Pero él promociona su evento. Claro, pero él puede hacer lo mismo. Él puede estar bailando y se saca la. Sí. ¿No? Asusta y tiene, a la gente. Y tiene una camisa de claro. Del organizador. Del que murió. Del cantante. ¿Qué cantante murió? Está bien. Ya está. Se entendió, pero usted puede hacer lo mismo. Che, ahí está nuestra amiga Claudia Pasado. Hola, buenas noches, amigo. Dice, hola, Clau, ¿cómo estás? Hola, Clau, buenas noches. Recién llegamos con una cena. De una cena con los ¿otra vez Pasado, comiendo? Imagínense, jaja, dice. Se está cuidando ella. Y encima. ¿Qué causa, García Pasado? Escuchame, la tienen en engorde. En engorde la tienen. Guarda, Pasado, a veces no es bueno. ¿Qué le causa gracia? ¿A quién la pasaron? Y porque viene con la panza llena, está graciosa. Así que, Damián, viste cómo me tiraron abajo, yo quiero promocionar la voz. Yo no la tiré abajo. No. Dije que para la presencia. No, ahora me calenté. Voy a bailar con la remera. Ahí está. No me involucre el señor operador, sí, por favor. Discúlpeme la expresión. Tengo miedo que termine muy mal esto. No. Que parezca un accidente. Por favor, la violencia no. Porque está ahí, perdón. Se me va a cruzar la canada. Perdón, señora, que está ahí vigilando. Estoy anotando. Claro, ella va anotando todo, cualquier cosa. Claro, por favor, nos están observando. Ojo, Hablemos como corresponde, no cuesta nada. Olvídate. Queda sentado en actas. Deje de dar ideas usted. Vamos a la parte legal. Bueno, ¿sabes? Y voy a bailar el tema que después va a poner mi amigo Dani, el tema que voy a bailar. No, que lo tema. Le tengo que decir a Dani que me grabe el tema. ¿Y la bailarina qué se va a poner? ¿Ya sabe algo? ¿Tiene alguna idea? ¿Le contó algo? Tutú. Un tutú. Un tutú se va a poner. ¿Quién es la bailarina? Voy a decir el paso que vamos. Ay, Dios. Va a bailar con el Tano así en cualquier momento usted. No. Y sí. ¿Te parece? Con mi Tanito. Olvídate. Una Pasado. Se imaginen. Imagínense en cinco Pasado, quiso decir. Imaginen. Claro, vamos a leer lo que pone. Bueno, porque pero que usted no me llama la atención. Usted con la otra amiga que tiene de la Iribarne, me llama la atención cómo hablo, cómo pronuncio. Mira. Pero bueno, ella porque una tiene la pancita llena. Imaginen cinco, dice. Cinco Pasado, jaja. Jaja. No, está puesto en clave, mono. Claro. Está puesto en clave. Ojo, ojo con lo que estás leyendo porque está puesto en clave. ¿Vos decís? Aparte, si pones jaja, me gusta cómo leen jaja a usted. Claro. Me gusta este mono. ¿Le gusta ese monito? Está muy bonito. Después no tenemos que sacar la foto. Es mi cara, ¿eh? Es igual a usted. Nunca pensé. Tiene dos dientes más que usted, veo, la foto, pero. Siempre me veo reflejado cuando veo el planeta de los simios. Me vi todo. Yo vi todas el las películas del planeta de los simios, me vi todo. A mí el Tano me dijo en directivista, mirando y me dice: mira, está la familia de tu amigo, hacele honor. Tuve que sentarme las 3 horas a ver la película. Era ¿viste? Mucho. Qué grande, Tanito. Qué grande el Tanite. No se distingue quién es una mona y quién es un mono. Son todos iguales ahí. Explícate, Alex. ¿Qué estás diciendo por mensaje? ¿Qué dice, Alex? ¿Qué dice? ¿Por dónde lo dijo? El sábado estaba por otros lados, dice. Pero hoy, ya, Alex, pero hoy ya lo dijo a eso. Eso lo dijo hoy, sí. Hoy ya lo dijo, amigo. Capaz que le llegó recién a usted. Ah, capaz. Sí, bueno. Y... deje que la gente se exprese. ¿A dónde estaba? Comente. ¿Usted estaba con él? No. No, dice que estaban en el hogar. La señora Claudia Pasaro. Escuchando música. Dice, fui a una cena con primos, todos pasaron. Uy, por favor, eso. ¿Pasaron todo? ¿Pasaron? ¿Pasaron? ¿Pasaron todo? No pasaron largo vivir un. ¿Cómo estamos hoy, eh? Arrancamos. Pum, para arriba, es la remera, es la remera. Es la remera, eh. Es como que. Vientos de cambio. ¿Le pidieron ese tema? ¿Y qué cambio hicimos, eh? ¿Qué cambio hicimos, la verdad? Gran cambio hicimos, eh. Yo tuve. Después del martes, que tuvimos el primer programa acá en La Voz, 102.9. Miércoles, jueves, viernes, estuvieron felicitándome por el lugar, por el programa, así que gracias a La Voz. ¿Sí? Yo cuando estaba en Copate el viernes pasado, venían a la mesa y dicen, qué lindo que se ven. Les llamaba la atención que nos veían por separado. Ah, sí, eso a mí me lo mucho. Dijeron también, sí, obvio. Y bueno, pero eso es todo. Eso es todo. Técnica. El trabajo, la técnica del operador. Trabajo viejo. Muy duro, como un esclavo. Claro. Esos son los chascarrillos del señor operador. Lo que escuchan ahí. Claudia Pasaro dice: fuimos con Robert. Si no se va hoy, zafamos, dice. ¿Cómo que si no se va? ¿A dónde se va? Pasaro, ¿qué te está pasando, amor? ¿Qué estás tomando, claro. Pasaro? ¿Qué comiste? ¿Qué estás fumando, Pasaro? No, me parece que comieron hongos, cenaron hongos. Pasa que nosotros todavía no cenamos, Pasaro. Claro. Estamos tomando unos matienzo acá que lo hace el amigo Ariel. Tiene que pasar el secreto, Ariel, cómo hacer mate. Se mantiene la yerba, ¿no? Con agua arriba, olvídate. No se haga gracioso, ¿eh? Tiene el termo ese, tiene como 60 litros el termo ese. Horas de programa aguanta el de no, el lo que pasa que ese termo, ustedes no lo saben, pero tiene conectado una manguera directo a la canilla de agua caliente. Con razón. ¿No tiene chuchito para amor? Pará. ¿No y nos olvidamos, pará, qué mal que estuvimos, qué mal que estuvimos. Mirá el detalle. Ah, sí. Miren el detalle. Todos en nuestro sector sí, tenemos. Miren el detalle. El esto. Platito, eso es. Esto. Eso es un mimo al esto alma. Esto habla por sí solo, ¿eh? Sí, es lo un que mimo. La Vox 102.9, ¿eh? El detalle. Botellita de agua con vasito, platito para cada uno, ¿eh? No lo merecemos. Excelente, tanto. Viejo. Así es. Excelente. Excelente, va. Sin palabras. De acá. Ah, claro. Pasaro nos quiere decir, por lo que interpreto, que pobre Robert tuvo con 5 Pasaro. Ufa. Es un genio el hombre. ¿Y perdón. Pasaron todo? Parece que sí. Me hizo volar. No cualquiera, dice ella, ¿eh? Ojo, ¿eh? Musicalizando sí. Daniel Casanova, escucha. Dale gas. ¿Sabía, no? Que a Pasaro le pidieron casamiento. ¿Sabía, no? ¿Qué pasó? Que a la Pasaro le pidieron casamiento. Muy bueno. Para mí, ahí está el secreto. Para mí, que Pasaro llevó la familia a ver si Robert se la banca. No. Me parece todos que todos los pasaron a si mesa. Se va hoy no vuelve más, ¿eh? Sí, no. Chau, chau, adiós. Igual se acuerda que estábamos todos invitados al casamiento. Bueno, llegué tarde, pero ¿cómo pasa la hora, che? Sí, ¡es sí. verdad! ¿Quiere decirle a la gente por dónde nos pueden ver, por favor? ¿Cómo no? Nos pueden ver, ¿eh? Pueden mandar info arroba fmradiovox.com, Instagram arroba radio Fox FM, por el Face Radio Vox FM, www.fmradiovox.com, o si no, Twitter arroba radio Fox FM. Si no, pueden ir al Play Store. Play Store. Play Store. Exacto. ¿Cómo lo dije? Sí, viste. Play Store. Exacto. Es Play Store, ¿no? FM 102.9 Box, ¿no? Toma. Ahí está. Mira lo que me dice Pasaro. Y ahí en esa aplicación, ya la tenés en el celular, ahí no se te corta, no puede ver, claro, no puede mandar mensaje, todo. Así tenés las dos opciones. Empiecen a acostumbrarse, bajen la claro aplicación. Aprendió el mono, no van a aprender chao ustedes. No, pues, tienen las opciones de escucharnos o vernos. Yo lo quería ver hoy por ahí, pero como mucha gente me escribe al Face, entonces claro, bueno, lo ponemos ahí. Pero estoy tratando de a todos los contactos de mi WhatsApp, le mando la aplicación para que la bajen. Muy bien, ahí. Así es. Por el Play Store. Qué moderno que está. Dice Pasaro, genia Pucheta, entendió. Claro. Las mujeres somos así. Vamos a pasar adelante. Pero se entienden entre mujeres, nada. ¡Ay, lo tené! Mira quién nos está viendo. Entre mujeres. ¿Quién llegó? Y es la hora. El polaco. Es la hora. ¡Hola, Pola! ¡Puntual! ¡Ya sé! ¿Qué hace el rubio? Hola, Pola. Está perdido el rubio, no está viniendo a vernos. ¿Qué hace, canigia? Che, yo lo vi al Pola bailando en un patio. Con una peluca. De día. Epa. Y de día. ¿En un patio? ¿Cómo de día? Con una peluca. Tenía puesta una peluca. Era de rulos. Un patiecito. Sí. ¿Cómo? ¿Estaba bailando en un patio o estaba en camino de cintura? No, camino de cintura. ¿Con una peluca? Sí. ¡Otro gato! ¿Qué onda, Pola? ¿No te alcanza, amigo? Vamos a hacer una coleta, pero no andes este. No, se la atrasó el 31 de octubre. Claro. Capaz que todavía estaba festejando el Día de Bruja. ¡Eh, cogote! Mirá, nuestro amigo Dani Sánchez, escuche, ¿Qué dice? Escuche. Monito, estoy en La Plata, se escucha muy bien la radio. ¡Qué bueno! Ah, pero ¡toma! ¡Un aplauso! ¿Qué haces en La Plata? Eso bueno, no se es puede tema decir. Tampoco contame queremos saber tanto. Déjelo. Pavada de radio. ¿Viajecito a La Plata? Después nos cuenta, el próximo martes nos va a contar qué pasa a La Plata. Déjelo actuar ahora. El Pola dice, hola bellos amigos, buenas noches. ¿Lo de bello lo decís por el monito nada más? Mirá qué remerita, papá. Pola, mirá qué remerita. Habla la remera. Si la mueve, habla. Obsequio especial de la morocha Gabriela Piris. Mirá qué remerita, para todos los integrantes de Amigos del Americano. No, perdón. Ahora que trabaja con la peluca no le va a pedir una remera. No. ¿Auspicia alguna compañía a la señora uno Gabriela Piris o propia no marca personal? ¿Cómo es el ¿Cómo eso? Claro. ¿Cómo es la pregunta? No, salió de salió de ella, de corazón. No, es un regalo salió de amiga, un regalo personal de ella. Es un regalo personal de ella. Creí que para el buen augurio. No, está bien, perfecto. Eso no tiene precio. Un detalle del señor operador. El gesto. Escuche el detalle del señor operador. Dice, ¿cuál es el gesto? Falta uno, dice, con remera ahí en la pantalla. Tiene razón. Y tenemos la remera ahí, pero bueno, lo que pasa es que Dani vino más tarde. No, pero me parece que esa remera me queda como dos talles más grandes. No, pero te la pones arriba de. Úsela igual. Claro. ¿Te ponemos una gorra? Hola, chicos, y se estaba un poco empedini. El Pola. Ay, Pola, qué raro vos, ¿eh? Y te pusiste una peluca, Pola. ¿Y qué? ¿Y sabés lo que te pasó después, bro? Es que todo no usted, todo mi amigo. A ver si tiene reconstrucción del hecho. No le demos idea. ¿Qué? ¿Qué dice? Alta remera. Claudia Pasaro dice, nos vemos el sábado en Java. El sábado nos vemos en Java, dice. Vamos, Gaby, qué remera, dice pero el polaco. ¿Pero va a ir sola la señora Pasaro? Y no, ya después de la prueba de fuego que pasó hoy el señor Robert, no le queda otra aquí con ella el sábado. No sea así usted también. Dele una mano a la amiga Pasaro. ¿Una vez que la ubicamos, nuestra amiga Pasaro? ¿Cómo ubicamos? ¿Y cuántos años sola estuvo? ¿Qué? Eso no tiene nada que ver. Pobrecito, nada pero que ver. ¿Pero cómo ubicamos? Démosle una mano para que el pero chico no se le borre. No, ¿cómo ubicamos? Sí, sí. Es muy duro el trabajo. Está mal dicho eso. ¿Sí? ¿Está mal dicho? No me ubicamos. La ubicamos, pobrecita. Parece que está pidiendo limón. No, está mal. Cuando yo me puse de novia con esta, no todo la fin, la ubicamos, la Pucheta, dijeron. No, pero ¿quién dijo la ubicamos? Sea el malo con la Pasaro, che. Limona va a tener que pedir si se llega a ir Roberto al lado de ella. Porque, Dios mío. ¿Cómo? ¿Será? Es mejor comprarle ropa. ¿Va a pasar? ¿Sí? Está sacando el cuero mi amiga. ¡Mire quién está ahí! ¿Quién? Cuente. ¡Mire quién apareció ahí! ¡Mire quién apareció ahí, Pucheta! ¡Cuente! ¡Mire! No veo, no mire. Empieza con Cli. Cli el apellido. ¡Cli! ¿Mi esposo? ¡Grande monito! Hola, dice nuestra amiga, el Tanito. ¿Cómo andas, amigazo? ¡Hola, Tano! ¿Viniste a ponerlo? ¡Ahí está! Bien. ¿Lo ay, ves? ¡Me puse nerviosa! ¡Hola, con! Se puso colorada. ¡Ay, sí! Se le emocionó. El micrófono. ¡Me bloqueo ahora! ¡No puedo hablar! ¡Está mi esposo! ¡No! ¡Se emocionó! ¡No hablé! ¡Se emocionó! Chicos, de lo que hablamos hace un ratito, nada, ¿eh? Pero ahora está mi esposo. No. ¿Pero por qué? ¡Compórtense! Mi esposo a cada rato. No, mi compañero, mi amigo. ¿Por qué claro. mi esposo? ¿Por qué poner porque, un título? ¿Por qué? ¿Qué se engancha? No, ¿qué se engancha? Es no. un círculo de ya, todo. Como, círculo de amigos. A ver, listo, ya está. Como yo dije siempre, ¿no? ¿Qué dijo por ahí, usted? Yo siempre dije, yo no busco una esposa, una novia, una pareja. Yo busco una compañera. Una compañera en todo sentido. Claro. Yo soy compañera, ¿eh? Lo escucho cuando él me habla. Pará. Hay algo importante. A ver. Guille, ¿nos estás escuchando? ¿Estás en tu casa entonces? Estás llegando. Es buen detalle, hasta... ¿eh? Es buen detalle ese. Ah, ¿vieron? Él está en Abasto, en La Plata. Así que de allá bien escucha. Alcance. Está bien, buen alcance. Mira lo que dice mi amigo José el Polaco. Abasto un poquito más, ¿eh? Casi Bransel. Dice, Puche, yo rezo por el Tano y por Robert. Dice, encima y lo tiene pone. Razón. Encima tiene lo razón, pone con letra mayúscula. Tiene razón. Me parece para darle perfecto. Más importancia al tiene, mensaje. Tiene razón. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No, son dos santos. La verdad. Chicos, vayamos santos. A una pausa publicitaria. Vamos a vender y volvemos, señor operador. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Ahí estamos de vuelta, después de la pausa publicitaria. Esto es Amigos del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102 Box. Esta es tu onda. ¿Sabe qué dijo mi esposo? ¿Qué dijo? Dice, puche, no te creo. ¿Qué no le cree? No sé, ¿será que...? Pero yo hablé bien de él, ¿o no? Estamos influenciando al señor. Sin palabras, puche, dice. No. Deben una magno. Ustedes vamos, Tano. Impóngase, Tano. Claro. Escuchá ese tema. ¿Cuánto hace que no lo escuché? Temazo. A ver, dejémoslo correr un poco. Michu, dice. Hola, Michu, dice. Anda el Facebook, anda el Facebook. Gracias, Pola. Sí, se ve bien, ¿no? Perfecto. Soy el único. Gracias, que te Pola. Da bola a los que están escribiendo. Es que nosotros somos bonitos y nos vemos bien cuando... Bien bonitos nos vemos. Escúcheme. ¿Qué va a tomar el sábado? ¿Yo? Sí, usted. Agua. Yo cosecha tardía tinto. Ahí lo tipo tiene. Cosecha tardía tinto, un tintín. ¿Hizo el pedido? Tranqui. ¿Hizo el Pola, pedido? Pola, preparame cosecha, ¿eh? Una caja. Yo voy a ir, pero más tarde. Les aviso, no me extrañen. No, está bien. Ya te trabaste, no importa. Tranquilo vos. Voy a ir más tarde. Bien. Ah, ¿tenés un evento? Sí, tengo una cena, pero la voy a mandar a Carmen, representación mía. Mirá, bien ahí el tipo. ¿Me hago cargo yo otra vez? ¿La cuido yo? Bravo. Cuídala, Bien ahí. Representación. Claro. Bien el tipo. Está bien. ¿Llevo un pendrive por la duda? Sí, va por la duda. Hay que estar preparado siempre. Sí, en el bolsillo. Yo me hago cargo de la amiga Carmen Torres. Sabía que la cuido yo, ¿no? Cuando el señor no sale. ¿Qué onda? Bueno, no me ve mucho detalle, chicos. Esperemos que... Ya está. No, esperemos que el sábado salga todo bien, pobre Arregui, Polaco, no nos contaste cómo está Reggie, ¿cómo está? Genial, dice la morocha. Bien ahí, morocha. El Pola dice, se los ve re bien. Le sale dulce el morocha. ¿Y por algo será? Una camioneta llena. Una camioneta llena de vino. De cosecha tardía. Un camión bajando en la puerta. ¿Y yo qué puedo pedir? No me quemé, Pola. El tanto no toma, mi amigo. Pero el Pola está en todos los detalles, él se acuerda de todo, ¿vio? Olvídate. Che, pero ¿qué? Pará. ¿Qué pasa? Vos sabés que dice que para el sábado tormenta, ¿eh? No, domingo. Ojalá que no. No, domingo, para el domingo. No, domingo. Para el domingo, hoy estaba bien. El sábado canta tormenta. Escuchame una cosa, nuestro amigo el Tano. Está haciendo un pedido. No nos olvidemos a la tía María, dice. No, ya. La llevamos. La llevamos a la tía María. Pola, lleva a la tía María, ¿eh? ¿Qué, no se hablan, ¿qué se hablan en clave con el Tano, con el Polaco y el Tano y usted, los usted tres? Usted no se meta. Pero la pucha. Polaco, vos sos mi amigo, vos contame qué significa. El Tanito no está viendo. También está en la casa de la vecina. Tanta alegría, le va a dar porque mi esposo. ¡Vamos, lee! Tano! Dato, ¿no tiene dato. Guapa, vos, Tano? Domingo no madrugado. Tano, domingo, ¿dónde estás? A la madrugada va a llover. El domingo a la madrugada. ¿Viste? Pero a la madrugada, hay que ver. Va. Entrada a la madrugada. Pero, perdón. ¿En la República después de las 12 de madrugada? ¿En la República de dónde? Y dice que va a haber viento y va a haber granizo. No. Yo igual llevo un paraguas, por la duda. Yo voy en colectivo. Yo llevo la garlocha. Escuche. Voy en colectivo. ¿Qué lleva? La garlocha. Sonó mal eso, ¿eh? Sí. Qué mal que sonó, pucheta. Escuche, nuestra amiga Pasano dice que el señor Arregui está muy bien, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. Bien ahí. Muy bueno. Ya tenemos informantes y todo. Olvídate. ¿Cómo estamos, eh? Estamos a full. De que estamos acá, estamos impresionante. Escúchame, esposo, ¿qué onda con María? ¿Pero ¿cómo ¿por qué? Estás hablando? ¿Por qué el título otra vez? No sé, porque lo acordé. Me pintó la tóxica, ¿vio? ¿Para qué entraste, Tano, querido? El título primero y después le habla. Claro. No, dice el no. Polaco, Ale está re bien. Se hizo los estudios y salió todo genial. Ah, bárbaro, ahí. Buenísimo, buenísimo. Aplauso. Pasaro, vos no te enganches. Está pidiendo Federico, ella. Saludos para su compañera Gaby. Eso, un cariño muy grande. Estuvo en todas. La verdad que la morocha ese sábado se pasó, haciendo ahí los primeros auxilios RCP. Con el señor Miguel Vergara también estuvo ahí haciendo. También estuvo. Así que la verdad que muchísimas gracias. Escúchame. Mirá quién apareció ahí, uno de nuestros auspiciantes. El señor Roberto Gustavo Quintero. Hola amigo, buenas noches, nos dice. Escuche lo que dice el polaco. Está con el postre. Acá, ustedes están hablando en clave, me parece, porque dice el polaco, Tano, ya están las tías Marías en la heladera. Por supuesto. No, yo por tengo, supuesto. Yo tengo que saber. Las tías están en la heladera. Yo me hago cargo de su chica y la cuido. Usted deme una mano, cuénteme de qué se trata esto. No. Ella no toma. Ah, no, Carmen no toma, no. No toma, Carmencita. No. Dani, vos... Vos confía en mí porque ella no toma. Que parezca un accidente, Dani. Vos, nada. Y el Tano le responde, grande, Pola, dice. Escúcheme, monito. Ya escucho. Usted es mi amigo. Sí. ¿De qué están hablando los muchachos? De las tías. ¿Las tías? ¿Qué tías? Las tías. Igual no se haga problema. Una o no. No se haga problema. Las tías on the rocks. Escuchá. Ah, ahí está. No se haga problema, amigo. Puche. Una tiene 86 y la otra tiene. Está pisando los 90. Son las no peores porque nada. Tienen jubilación. ¿Y lo llevan de viaje con los no, no, no, no, no. Jubilación europea. Toma. Y yo que tengo una de acá del ANSES nada más. Claro, europea. Lo tiró. Comunicate al 1164-00-7047-6400-7047. Aceptamos donaciones. Grande Pola, dice el DJ. Sí, Gaby una queña, dijo. Mirá lo que dice Roberto, A ver, a ver. Tranqui, amigo, dice, superé la prueba de 5 pasaron. Mamá, eso fue... No necesita cardiólogo este muchacho. Eso fue como que te estuvieran los iraquíes, algo así. Chao, viste que te agarran esos iraquíes y te... Mirá quién apareció, ojo. Guarda. Dice Gabriela Piris, Pola, no te olvides del helado, Tienes razón. Salió como amenaza esa, como chica. Ojo, ¿Qué hay, helado de limón con champán? Guarda, ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos los muchachos? No bajamos la escalera. Y eso que el polaco hace una vez por mes o dos bailes. Mira, se hace todos los sábados. Lo vuelve loco. Polaquito, soy la única que no te pide nada. No, Carmen, vos no tomás. No me quemé, yo te dije que no tomabas nada. No, ella está pidiendo para mí, pobrecita, porque ella no bebe. Ah, cierto, ¿eh? Bueno, claro, ella bien, es mi amiga. Ah, cosecha bien frío, pide claro. Carmencita, ¿eh? Ella está hablando del campo, cuando ella trabaja hace mucho frío donde ella va a cosechar. Ah, yo no la entiendo. Vale, préstale más atención a lo que dice la chica. Una chica campo, ella va a trabajar. No debe entender nada, porque hoy me llamó, estaba en mi casa y de repente me está viendo acá. No entiende nada, seguro. Amo la comunicación que tiene. Qué grande el tipo, Lo llamamos. Haga lo que quiera, usted, es así. ¿Viste? Lo llamamos. Y él viene acá, total no lo ve nadie. ¿Quién lo va a ver acá? No ve nadie. Eso es así. Claro. Acá estoy. Acá no te puedes escapar. No, ¿viste? Sí, Dani dice. La morocha. La morocha, pero la receta que usted tiró recién. Del helado. Por supuesto. Polaco, a mí prepárame un equipo de mate y con eso soy feliz. Más gaucha la tipa. Mentira. Re de campo. ¿Sabés qué hace, Damián? ¿Sabés qué hace este personaje? Toma un poquito de... Prueba todo. Sí, la calidad. Yo me preocupo. Tía María, Pedro. ¿La perra loca? Todo. No, decime. Ella. Para mí que ella los cuida a todos. Escuchá, claro. Los cuida a todos y se fija. La perra loca es esto ella puede misma. Tomar, esto no. ¿A dónde está? La perra loca es ella misma, de todo un poco. Claro, yo me preocupo, me sacrifico claro. Por mis amigos. A ver si está bien de calidad. Claro. Exijo respeto. Por favor. ¿Saben qué es lo que van a ganar con esto? ¿Qué? Que no los voy a dejar tomar a ninguno, ¿eh? No. Ahí va mal. José Polaco Solina dice, sí, Carmen, vos tranqui. Abrazos, amigo y esposa. Se los ve espectacular, dice mi esposo. Villar. Gracias, Tanito, querido. Gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Vio que también me dice esposa? Tano, te estamos cubriendo la espalda. Sí, y sí, porque no le queda otra, pobre. Carmen Pelo. Dice, una recomunicación, dice. Carmen, estoy acá yo te lo cuido. Tranqui. Están facturando. No tuve tiempo, Carmen, esa es la verdad. La culpa la tiene el señor Mono, acá el director, acá el claro, dueño del programa. No tuvo tiempo de avisar. No. Dice, acá no hay director. En este momento me estoy preparando la cena, dijo. Claro. Acá en este programa no hay capanga, ¿eh? Somos todo uno. ¿Escuchaste, Mono? Ya. Cuando Roberto Gustavo Quintero dice, tía María a full el sábado. Otro que está con la María. ¿Vio? Y escuche lo que dice acá mi amiga Pasaro. La pucha es la catadora, y claro. Imagínate, vos porque no tenés amigos de verdad. Yo amo a mis amigos. Entonces cuido lo que ellos beben. Oye, a mí no me dan instante. Un aviso para Alex de Wilde. A ver. Hay tía María el sábado, Alex. ¿Que él va a ir por el tía María? ¿No va a ir por la música? No lo queme a su amigo, pobrecito. Ay, tía María. ¿Cómo? Venía acompañado, tranquilo. No, lea lo que puso el polaco. No me quemé, polaco, tengo dos pibes. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el polaco? Es muy fuerte lo que dijo. Léalo. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper la patada a la pibe. Son mi amigo. Sí, dice, a la puche, dos hielos en la boca. El Tano la sacude y es un séptimo requimiento. ¿Vio cómo me respetan? Soy una señora mayor, casada. Roberto Gustavo Quintero dice, comunicarse con el Pola, ¿eh? A comunicarse con el Pola. Pongan la gente que estuvo ahí, el Polo, es un capo. Pongan el auxilio en la puerta. Pola, tengo dos pibes yo, ¿eh? Hoy veníamos con la puche y para una moto al costado y me dice, la rueda te hace así. Y yo como un tarado bajo y me pongo la rueda. Le digo, Mono, ¿qué? ¿Tenés la rueda desinflada? Eso yo, me dice. Digo, ¿no lo sentí con el volante? No, me dice. Tuvo media hora ahí con la rueda, estaba inflada nomás. Era que giraba. A ver, se para una moto y me dice, la rueda te hace así. La son cabeza de mono te hace así. Son ruedas, claro, la rueda de atrás pierde. Claro. Con la de adelante. Diga que el mono con esa cara no lo afana a nadie, porque para mí que era algo de eso, ¿eh? Olvídate, yo la afano. Sí. Por eso cuando aparece, pues. Claro, yo vi que ajustó el casco y salió. Mi amigo, digo. Y todo esto sucede en la República de Quilmes a las 23 horas 52 minutos. Ajá. Gracias, amigo Pola, te dice Carmen. Al polaco se le encargó todo el buffet ya, ¿eh? Escucha esto. ¿Me enseña a bailar, amigo? Otra que... Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Veo siempre esto brilloso. Es el detalle del señor. Mi esposo está... Lo vi. Mi esposo está aprendiendo a bailar también. Y después fue a la parte técnica otra vez. Es una bestia. Claro, ¿ve? Ahí lo tiene. El polaco le agradece a Robert por el favor que le hizo. ¿Qué hizo? Y que le la llevó a que la llevó a la Pasaro. No hablé así de mi amiga, che. Dale, Qué raro, nuestra amiga Gloria no nos está viendo. Muy cochina. Pasaros, si te respetás. Pasaros, si me convidás del Federico, te defiendo. ¿Por qué? Nada, es gratis. Che, nuestro amigo Huguito no apareció más. Sí, lo vio y se fue, salió. Dice Robert Gustavo, dice Quintero, de nada, amigo. ¿Me habré ganado el cielo? Con la pasaro te ganaste todo, amigo. Después hablamos, Robert. Mira, el pase lo tenés en La Plata. ¿Sí? Fíjate vos dónde parás la camioneta. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Gustavo, no? Epa. Si te ganaste el cielo, si te ganaste el cielo, fíjate dónde parás la camioneta. Ah, claro, tienes razón. Si la vas a buscar a la pasar al laburo. Ya te ganaste el cielo, te ganaste el todo. Servicio asegurado. Todo, claro, todo el servicio, todo. A todo. El pase está asegurado. Claro, ahí lo entendí, amigo. Escuchá. Otro temazo. Caña. De Daniel Casanova. Cómo suena, ¿eh? Amigo del americano, todos los martes de 22 a 24 por la Vox 102.9. Esta es tu onda, papá. Conduce el Mono Sosa. Panelista Ari Contestabile, Milda Esther Pucheta. Y en la operación técnica, Damián. Soy Vox 102.9. Vox. Espadea. Espadea. No, lo estaba viendo ya a mi está, amigo. Ya acá. Nos fuimos cuando vos dijiste el... Espadeando, espada. Mi amiga, claro, es que pasa que no truco, puedo con todo. Truco, falta todo. Claro, pasaron, dice que me va a convidar Federico. Ella quiere que yo la defienda. Yo la voy a proteger a mi amiga. ¿Qué tema este? Temazo. Suba, Dani, suba. Yo el sábado con un Federico y el control remoto en mano no me para nadie. Bueno. El sábado, Java Evento, Polo Americano, Avenida Onsari 854. Amigo Ariel, ¿a partir de qué hora va a llover el sábado? Tipo 3 de la mañana. ¿Sí? Claro, dice Pasaro, tiene servicio gratis ya, 3 de la mañana ya estoy con dos cosechas encima. ¿Dos nada más? ¿No será poco dos? Qué temazo espectacular. Los que lo saben bailar, no, yo sé. Bueno, ahora se hace el humilde. Ahora que baila, ¿quién lo saca de la pista ahora? Todavía me pierdo. Con el partener que tiene, posta a posta, En cualquier momento baila en Java. ¡Epa! ¿Qué hace el humilde, vio, señor mono? ¿Nuestro amigo Dani? Un capo, el tío. Ahora entró a la capo. Pista, ¿quién lo saca de la pista? Olvídate, y baila, ¿eh? ¡Ah, no! ¿Qué hace el humilde? Emma, hasta ahora me da el gusto. Por ejemplo, yo el viernes bailé con mi amiga Carmen. ¿Ah, sí? ¿Así listo? Bien, el tipo. Bien, capo. Son mi ídolo. Espera, porque el Tano va a hacer lo mismo. Sí, llévatela, dice cuando me vienen a sacar a bailar. No habrá hecho lo mismo él, ¿no? No, porque el señor quiere descansar. Ah, bueno. Hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo está, hermosa? Hola, buenas noches, chicos. Dice hola, monito. Hola, Graciela Gabriela. Ruiz. Saludos, gracias por estar, Gracielita. Saludos a Flor y a toda tu gente linda, ¿eh? Escucha. ¿Quiere que cante? Dupop. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo cantar? Qué mala onda. Está bien, no canto. Temazo, Dani, dice el Pola. Gracias. Polaco, el micrófono dejarlo a nosotros, al grupo, en la mesa el viernes, por favor. ¿No? Hablamos nosotros. Estás por explotar, que suena no, no. Contigo quiero enloquecer. Es una emoción. Una emoción. No me pienses. ¿Puedo cantar? ¡Es insoportable! Ahora me corta el micrófono, ¿vio? Ahora el señor Mono va a ser como más cerebrito. Voy a cortar el micrófono, cortale, cortale. El tipo dijo, dale, dale, pic. Eso tiene el mando ahí, eso. Cortale el micrófono, cortale. Amigo, ¿qué le pasa? Le decimos a los que están enganchados, hoy le damos un poquito más, Hasta el cuarto, más o menos. ¿El viernes dónde nos vemos? ¿Dónde es la cita? Cópate. ¿Usted va a ir, Copate? ¿O trabaja? El viernes trabajo. Sí, trabajo. Y alguien tiene que trabajar. Me parece muy bien. Pero él tiene quien le representa, así que sí. Usted no se haga problema. Un representante personal. Claro, así que ahí lo tenés. Se haga drama usted. Pero qué misterio es ese. ¿Y a mí quién me representa? Jefe personal, diría. Claro. Pero qué misterio es ese. ¡Epa! ¿Así? No. Che, podés mandar info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook @radiovoxfm, www.fmradiobox.com, Twitter @radiofoxfm. ¿Te quedó claro? Para el viernes, ¿qué temperatura tendremos, señor Ariel? Para el viernes... Sí, ¿qué calcula usted? Buena temperatura. Como 32 grados va a ser. ¿Sí? Sí, 31, 32 grados. A ver si se acuerdan de esto. Va a estar muy húmedo. ¡Vuela, abuela! ¡Vuela, abuela! Es de la época del mono. Enganchado. Esta versión, No, esta versión nunca la escuché yo. Ah, ¿vieron? Está dentro de mi carpeta personal. ¡Epa! Amigos. Ahí tiene. Estamos sacando. Ahí tiene. Las plumas. Ahí lo tiene. Sonamos, amigo mono. Excelente, ya suena. Amigo mono. Muy bueno. ¿Qué pasó? Estamos en el horno. ¿Quién vino? Pasaro dice que nos vemos el viernes y el sábado. Oh. Pare la rotativa. Qué buena versión, che. Yo esa versión, la verdad, nunca la escuché. ¿La preparó usted? Escucha la versión, ¿no? No tengo paciencia para hacerte. Esa es la verdad. Hay que sentarse, editar, cortar, pegar. No tengo paciencia. En el salón muchas veces me dicen que... Ah, no me armás el videito, te paso la foto. No, se me gusta. No, llevásele a alguien, un editor de video, al que hace. ¿Usted puede hacer ese trabajo con la paciencia que tiene? Yo tengo menos paciencia que Saddam Hussein. Ah, no, que está muerto. El mono salió hablando en secreto en cámara. Ya. Estaba hablando con el operador técnico. Pero salió en cámara hablando en secreto. Estaba preguntando a qué hora se iba. Pero mala leche, de verdad. ¡Qué cosa! No, pero el operador técnico también tiene su asistente, ¿eh? Sí, no cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. Muy buena versión igual, Casanova. Gracias, monito. Y te voy a seguir sorprendiendo. Así que el sábado bailan nuestros amigos personales José Acosta y Lidia Bidoni. Más conocida como Mimi. Nuestra Mimi. Mi testigo de casamiento. Hola, ¿a qué hora más o menos bailan los chicos Mimi y José? si nos está escuchando, ¿me podés dar ese dato? Ah, es buena la pregunta, porque usted va a llegar más tarde. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? No parece, pero inteligente, ¿eh? No, no, tengo piensa, la... Piensa. La cara nomás. Sí. Eso para despistar a la gente. ¡Epa! ¡Vuela, vuela! Yo frente a la cámara y al público muestran una cara. ¿Y qué anda? Y ¿qué atrás anda, de qué cámara anda, son otros. Sí, escuché una cosa. Puchita. Está muy concentrado. Sí, no sé. Escuchá, pará, Dani, escuchá. Escuchá esta. Escuchá, escuché. Total, Ariel, no escuché. Bueno, ¿te das cuenta que nuestro amigo Gary? Sí. ¿Qué le pasa? Está ausente de seguidora, ¿viste? ¡Opa! Viste que siempre había, tenía... Sí. Yo le puse el Don Johnson nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Tenía sus seguidoras. Y todo, pero últimamente está. Está en renovación. ¿Sabe qué? Damián tenía un como fan. Mujeres, muchas su fandom, mujeres. Su fandom, últimamente. No, chico, lo que pasa es que el tipo está... ¿Vio chicos, cuando, chicos. Dado vuelta, ¿vio cuando ¿no? dice cerrado por remodelación? Me hizo dar cuenta que soy gay. Usted pregunta y respuesta. Tiene derecho. ¿Qué tal? Nuestro amigo polaco dice... 1:30, una y Dani. 1:30 baila, más o menos. Buenísimo, Pola, buenísimo. Bárbaro. 1:30 segundos. Claudia Pasaro dice, muy buenos temas, Dani. Gracias, Claudia. Me alegro que te guste. Sí, pero en serio, yo vengo observando. Sí, sí, sí. Pasó. Ojo, ojo que él está haciendo su trabajito fino. No, bueno, está bien. Perfecto, no. Perfecto, listo. Aparte perfecto. Tiene un llamador de fans. ¿No lo vio el llamador de fans que tiene? No, pero el tipo algo habrá aplicado porque... Y un correctivo antes tiene. Antes los viernes había ciertas personas, no voy a dar nombre. A mí me preguntaban, ¿viene Ari? Ahora no, el viernes pasado había ahí la textil ni nada, es más, ni cabía a mí tampoco, así que el tipo para mí que... ¿Sí? ¿Usted dice? Echó flick como lo mosquito. ¿Sí? Y está bien, se hace valer, se hace respetar. Escuche nuestro amigo polaco, medio mafia el mensaje, ¿no? Ahí le está, dando una idea a Dani. ¿Nada que ver, Ariel? No es mala esa, Pola, no es mala, ¿eh? Pero... No, yo tengo... Debe ser buena. Tengo mi música también. Tomá, ahí tenés. Chupate esa mandarina. +1 64 00 70 47 64 00 70 47 es el teléfono de la voz 102.9. Temazo. Escucha, ¿viste? Día 13 de noviembre de del 2024, exactamente las 24 horas 6 minutos. ¿Sí, ya? ¿Qué pasó? ¿Va a decir el año que nací? 13 de noviembre. Este me va a quemar, va a decir el año que yo nací. Está bien que eso ya sé, pero. Antes de Cristo. Ajá. Ajá. Era así, che. ¿Y él cómo va? Mira vos. Bueno, así que ya saben, viernes copate y sábado polo americano, Ahí estaremos presentes. Además, este fin de semana es largo. Claro. Fin de semana largo. Yo me voy a Miami, ya saqué pasaje. ¿Qué se va, los Martín Fierro a Miami? Voy a Miami. ¡Miami! ¿Pero va a volver? Miami. Y vuelvo para el viernes. Ah, no, Marte tiene que estar acá. ¿Martes tiene que estar acá? No, para el viernes. No, para este viernes, dice este viernes, bueno. Ah. Hago un viaje relámpago. Ahí está. Para nosotros, viaje de tormenta. El Pola dice, ¿qué tema? Hace mil no lo escucho. ¿Ah, viste? Sigo sorprendiendo entonces, ¿eh? Epa, pasa que... Hay que sorprenderlo al polaco, ¿eh? Ojo, ¿eh? El Moro va a sacar el pasaje y dice para lo que dé. Yo me voy porque no sé en qué gastar la plata. Ah, que tiene plata hace lo que quiere, Moro. Sí, así dice. ¿Te vas solo o vas con...? No, me voy con mi vieja. Con tu mamá. Sí. Acá lo importante es disfrutar. Exacto. Face to face. Cara a cara. Los servicios de trenes, subte, todo va a estar bien mañana, porque yo tengo que ir a trabajar, ¿eh? Ah, sí, sí, nadie dijo que mañana hacen paro ni nada. No, a partir del sábado, 4 días de paro de operadores aeronáuticos. ¿Ves? Por algo le pregunto. Ah, por eso me voy mañana a Miami. Por eso te vas mañana y volvés el viernes. Por eso voy mañana a Miami. Por eso está bien que él se vaya ahora. Porque el sábado hay paro de aviones. No, de operadores. Para porque de operadores. Ah, operadores. Operadores de torre. Claro. No vas a van a estar ahí en el aire, no van a poder bajar porque está. Pola, escuché este tema, Pola. Epa. El tipo sabe. Este sabe. Dani, después poneme mi tema, ¿eh? Que voy a bailar el 21 de diciembre. El operador me dice unos 3-4 minutos antes. Y cerramos con eso. Dale. Parece, señor. Ahora maneja el operador. Y 20 no vamos, ¿eh? Epa, ¿por qué 20? Hoy cuarto. Y cuarto no vamos. Ya no teníamos que haber ido. Ya no vamos, ¿eh? Y cuarto no vamos, ¿eh? 3 minutos y no vamos. Buenas noches, chicos lindos, dice programa, los felicito, los veo el viernes y sábado. Buen viaje, monito. Bueno, gracias. ¿A dónde voy a ir, Carmen? Pero está bien. Imagen. Va la feria, kilómetro de imagen. No importa. Si hubiese dicho me voy a Punta Lara, sí. No, Miami. Miami, acá, vuelo Miami, volvés el viernes, cuando te pregunten si. Ah, sí, encima fui a sacar Aerolínea Argentina y no anda más Aerolínea Argentina. Viajar por... ¿Cómo se llama la compañía aérea? ¿Cuál era ahora? No, por... ¿LATAM? No. No, la estadounidense, ¿cómo se llama? Goldman. No. No importa. Bueno, esa. Puede viajar por cualquier otra aerolínea. Low cost no, pero bandera sí. No sé. A mí hábleme del Roca, le digo todas las direcciones, todos los horarios, tengo todo. No me saque de ahí. Gracias, Claudia, que descanse. Mirá quién nos está mirando, ¿viste? Alguna vez lo escuché, dice, está acá. ¿Quién? ¿Vio que nos está viendo? El Pola, ¿quién va a decir eso? Daniel Casanova nos está viendo. ¡Oh, la Casanova! ¡Que pasa el desgraciado! Recién aparece. Ya nos estamos yendo y aparece. Ya no vamos, un tema más y no vamos, ¿eh? Lo importante es estar. El Mono hace como Pampita, dice el Pola. Se va toda la semana. No me comés, Pola, cállate. Si le falta ir a Luján para los que después no tengo para pagarte el vino. Tuve que ir fiado el polaco. Está buena la de Pampita. Ella se fue a Luján caminando y se nos puso de novia. ¿Quién se puso en la revista? La tiene. Revista mía. Yo digo, ¿no? Hoy lo escuchaba a este, ¿cómo es? Que, el personaje. Mira que yo soy reo, pero. El que está con Wanda, ¿cómo es? Elegante. Escuchaba hablar. Bueno, pero Wandita de gusto. La plata es todo, papá. Claro. La plata es todo. ¿No te diste cuenta? ¿Por qué te crees que está altano conmigo? ¿Qué tal, Chicos, muy buen descanso. Gracias por la difusión de los eventos, nos dice el polaco. Nuestra morocha dice, buena noche a todos, mi regalo es de corazón, buen descanso. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, morocha. Buen detalle. Están muy buenas. Y la elección del color de fondo está muy buena. Sí, también. La impresión, 10 puntos, lo primero que destaqué. La verdad que sí. Y la percha. Muy buena calidad. La percha mía. La percha. Muy buena calidad, en serio. ¡Mire quién apareció! ¡Otro! ¡Ali! ¡Alicia Arce! ¡Hola, Alicia! Perdió, ¿cómo el andás? Celular, no lo encontraba. Ya lo vamos, Ali, ¿eh? Yes. Otro que nos está mirando es Juan Sosa. ¡Mírelo! Te estoy ¡hola! Mirando. ¿Qué haces? ¡Recina Monarca! No es el mejor que no nos escuche. No, que le debemos plata a ese. Entonces no. Bueno, pero sabemos que nos está viendo. Nos vamos, Dani. Nos vamos, ¿eh? Un tema más y nos vamos. Cargo tu tema. Vamos. Ahí estamos. Ah, me hacen callar a mí cuando canto, ¿y usted qué hace? Porque está copado. Sí, puede ser. Para mí que Alicia había perdido el celular y no se podía escuchar. Y recién ahora los escucha. No, Alicia anduvo paseando también. ¿Sí? Bien ahí, Ali. ¿A dónde anduvo esta Alicia? No sé dónde anduvo, pero anduvo paseando. Había agüita de fondo, ¿no? Algo así. Sí, sí. Y no sé, andaba con unos morochos ahí que la sostenían. Se parece apachado. Y bailaron también. Sí, bailaron también. ¿Viste? Sabemos todo. Un ratito que era terrible. Loco, no puede ser feliz. Un ratito que las dejamos solas se nos van. Guarda donde andan, porque acá en la radio lo contamos nosotros. ¿Eh? Hola amigos lindos, dice Ali Arce. Claro, ahora nos endulce el oído. Gracias, para que nos vemos. Mira que Alicia, contamos dónde anduviste. No, ¿por qué? No. Nuestro amigo Ariel tira besito a la cámara. Un besito para Alicia. Claro. Sí, es tan dulce. ¿Otro querés? ¿Otro dos? Otro. Mírelo, mire cómo reparte beso. Es el Don John. Ahí lo tenés. Tarde, pero seguro se trabajé hasta tarde. Perdón, no, por favor. No, gracias por estar. Por favor, amiga. Demasiado. Gracias por acordarte. La que nos apareció es la Almirón. Está trabajando. Está trabajando. Tuvo un viaje largo y. Claro. Que se acuerde que el 21 de diciembre tiene que bailar, dígale. Sí, que llegue antes. Le mandamos un mail. Chumita nos dice. Tiene razón. Pero. El Pola dice: alegate, te tirás un diccionario y empieza a convulsionar, dice. Claro. Con convulsiones. Qué capo. Igual hay que caminar con esas cadenas, en el cuello. Sí, ahí, yo si prefiero estar preso, mirá. Si lo llevo a enganchar en la calle, ¿a qué auto me compro? Pero, ¿por qué no le buscan el lado bueno, elegante? ¿Cuál es? Y hizo un tema, escribió con el abecedario. Deja, y los chicos prendieron el abecedario. No, hablemos de americano. Hablemos americano. ¿Crees que te diga algo? También cantó el himno nacional. Deja, y te puedo asegurar una falta que de respeto a la República Argentina y a la bandera. Mira que yo a Charlie García lo prefiero amo. A Charlie García, mira, toda la vida. Pero cuando lo hizo no me gustó. A ver, Ángel 07. Temazo. Y bueno, así lo vas practicando y escuchando. Este tema voy a bailar el 21 de diciembre, Vamos a empezar a mandarle mail a Cristina. La gracias por los besitos, Ari, dice Ali. De nada, Ali. Y nos vamos, ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo. Ari, querido. Muy buenas noches a todos. Que pasen una linda semana. Nos estaremos viendo pronto. Y tengan mucho cuidado, que hay mucha gente mala afuera. Exacto. Puche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado, hacernos compañía, hacernos el aguante como cada martes. Nos estaremos viendo el fin de semana y el próximo martes por la Vox 102.9. Dani, querido. Bueno, como siempre, gracias, Monito, por invitarme. Y un fuerte abrazo acá a la gente de la casa. Gracias a vos por venir y salvarnos. Y bueno. Bueno, gente linda, con yo, como digo siempre, buen fin de semana, un fin de semana largo. Así que, Morocha, gracias por este gesto que tuviste. La verdad que esto es impagable. A veces hay cosas que son impagables. Así que gracias a Damián por la buena hora, nuestro operador técnico, y a toda la gente linda, a Claudia, a su hija, a toda la gente linda de la Vox. Así que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, por la 102.9 Vox. Esta es tu onda en esto que es Amigo del Americano. Y como digo siempre, sean felices y dejen que los demás también sean felices. Chao. Gracias por todo. Chao, chao. La noche que quieres está buena acá. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Sentidos sonidos. Disfruta la noche.